y me resulta, eso está bueno, es re cálido, como re tranqui. Pero la música, ¿es solo un momento de placer? La relación con mi viejo es muy especial y tenemos muchas cosas con las cuales estamos en desacuerdo uno con el otro, pero compartimos mucho la música. La música para mí es mi papá. La música para mí es mi papá. Me parece que de ahí viene y que todo lo que para mí representa la música tiene que ver con él. De hecho, dentro de una misma casa donde hay los mismos padres y los mismos hermanos, cada uno hereda otra cosa. Por algo yo tengo una caja con 250 vinilos y no los tiene mi hermana. Me imagino que mi viejo fue igual conmigo y con mi hermana y yo tomé eso y mi hermana no. La nostalgia y el anhelo son los dos lados de estas vidas. Vidas que laten a un tempo diferente al de la ciudad. Vidas que se ven obligadas a sumergirse en un disco de vinilo. Y de esta manera poder, aunque sea por un rato, volver a girar en 33 un tercio. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas. Novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. En días de pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes en días de pobladora. Mi nombre es Graciela Calderón. Yo soy parte de la comisión directiva del SUTEBA Matanza. Soy docente, soy maestra y psicóloga. Bueno, mi primer momento que elegí es Malvinas. Malvinas porque significó muchísimo para mí a mis 18 años y porque además muchos compañeros míos de escuela fueron afectados por ese tema. Y porque además, francamente, lo siento como que fue en un primer momento un antes y un después, ¿no? O sea, fue un momento de inflexión en mi vida personal, muchísimos cambios. Fue el vendaval después de eso, de tener un montón de inquietudes que por ahí hasta ese momento yo no lograba saber hacia dónde canalizarlas y bueno, a partir de esa irrupción democrática que hubo, yo recuerdo que íbamos con otras amigas y amigos, ¿no? Fue un momento muy, muy especial. La vez pasada les comentaba a mis compañeros de trabajo que lo recordaba así, con muchas inquietudes políticas, ¿no? Que recién ahí empezaban a expresarse, que quizás estaban antes, pero la verdad era tanta la represión que había en el momento que no, ni siquiera yo tomaba conciencia de eso, ¿no? Recuerdo ese momento de mucha angustia del famoso 14 de junio, de haberme anotado, quería ir a Malvinas, entonces me anoté como voluntaria para enseñar allá, porque se había abierto una inscripción para maestros. Un momento de mucha movilización personal. Acabó de cumplir 18 años, 19, perdón, 19. En realidad, mi mamá cuenta, cosa que yo ya me había olvidado en su momento, que dice que yo cuando era chica, los maestros me habían incorporado mucho esa cuestión de Malvinas y todo eso. Entonces, cuando pasó lo de Malvinas y que yo le dije, en realidad ella quería que yo estudiara inglés y yo me oponía. Y según ella recuerda, uno de los argumentos que yo le daba para no estudiar inglés era que los ingleses me habían robado las Malvinas. Y que entonces yo le dije, bueno, voy a ir a estudiar, obviamente que ya me llevaba igual de las orejas, pero que voy a ir a estudiar igual para enseñarle a los chicos a hablar el castellano. Cuando yo le comenté que me quería anotar, ella recordó eso, lo que yo le había dicho de chica, mira vos, y que yo ya obviamente no lo registraba. Para mí era eso, era defender la soberanía. No tenía nada que ver, por supuesto, con los militares ni nada que se le parezca, sino eso, era defender la patria. Yo había incorporado eso y bueno, ya me había recibido de profesora de inglés y estaba estudiando para maestra. Dije, bueno, voy a cumplir mi sueño. Que ojo, hasta el día de hoy yo lo sigo diciendo, ¿eh? Yo acá me relacioné los excombatientes de Malvinas, y siempre les digo, si alguna vez existe la posibilidad de ir a Malvinas, yo quiero que ellos me tengan en cuenta. Hasta el día de hoy, ¿no? Cada vez que se maneja Malvinas, es más, había una película que lo había tomado Los Chicos de la Guerra, tuvo esa banda, la banda de sonido, era de Baglietto, me acuerdo. Y si no recuerdo mal, la canción se llamaba Era en Abril. Y porque era la época del nacimiento de también del rock nacional y todo eso. Y bueno, quedó muy ligada a esa canción. Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho duelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. No pudo llenarse la boca de voz, apenas vacío el vientre de mi dulce amor. En un bello azul la vida se le dio. No pudo tomarla, no pudo tomarla, de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor. Las mejillas llenas de sol y dulzor. En abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. Grandes luchalizadores. Mi nombre es Graciela Calderón. En Días de Poblador. El segundo momento, ahí sí yo ya estaba... Ya estaba en el partido, ya hacía 2 años que estaba en el partido. Entré al movimiento al socialismo, al MAS, al viejo MAS. Y bueno, justamente como gran lo que fue, ¿no? El significado para mí fue muy importante, porque todavía tengo las imágenes y hasta los periódicos de esa época. Yo no hacía mucho que había entrado. Y recuerdo que fue la gran discusión del tema del indulto. O sea, ya había venido lo de Semana Santa. Yo con Semana Santa es donde hago el quiebre con Alfonsín, porque en un primer momento, como muchos argentinos, había tenido expectativas en él. Y cuando, bueno, después de Semana Santa se da ese quiebre, yo entro al partido a los pocos meses, esto fue en septiembre del 87, y ya como militante, bueno, está esta cuestión de cuando Menem en el 89 empieza a hablar del indulto, y se produce en el 90 una movilización muy, muy grande, muy, muy grande. Yo recuerdo que fueron miles y miles de personas. Pero dentro de esa movilización, recuerdo los diarios de la época planteando, y con fotos inclusive, lo inmensa que había sido la columna del MAS. Es más, yo recuerdo que de aquí, de La Matanza, se habían llevado 100 micros, para que vos seas una idea de lo que era, ¿no? Y eran 13 cuadras de gente que había ido con el MAS a rechazar el tema del indulto, ¿no? Que bueno, eso me quedó muy así en la cabeza, de las banderitas rojas por cuadras y cuadras. Mira, yo recuerdo que en ese momento estaba justamente alguien que no tiene que ver nada con la izquierda, ¿no? Pero sí se hizo muy famoso un tema de Alejandro Lerner que se llamaba así, Indulto. Thank you. Grandes luchalizadores en Días de Pobladora. Aunque me quede ciego y sin pensamientos, habrá en mi alma un libro con mis recuerdos. Aunque cambie el final, siempre es el mismo cuento. Donde quedan las huellas de lo que siento. Y es por eso que no voy a olvidar, por los que han sufrido y por los que no están, por los que se han ido a ningún lugar. Siento que me atrapa la soledad, siento que me abraza la soledad. Porque vuelve la niebla a mi calendario, porque hasta la justicia tiene cola de diablo y no quiere ver, no quiere mirar, porque está desnuda mi libertad, porque no estoy solo y no sé qué hacer. Porque pese a todo, Dios, aún te tengo fe. Se llamaba indulto. Yo lo que recuerdo es que el rechazo al tema del indulto era generalizado. Y bueno, y este tema se pasaba permanentemente. Grandes luchalizadores. Mi nombre es Graciela Calderón. ¿Qué sería el día que se ganó en Suteba Matanza? Ahí creo que hubo una combinación de lo personal con lo político, ¿no? Porque yo creo que muchas veces uno añora, quiere y día a día trabaja por algo, pero pocas veces se puede concretar, ¿no? Entonces, primero ninguno de nosotros lo podíamos creer, que fue la primera seccional que se le arrebató a la burocracia celeste. Entonces yo recuerdo que estaba totalmente desbordada, no podía creer que nos pasara eso y que me pasara eso, ¿no? Cuando hacía solo, yo me reincorporo, porque a mí me expulsan en el 89 justamente, y recién los compañeros de escuela logran la reincorporación nuestra en el 96, o sea, 4 años atrás yo ni siquiera podía ir a una asamblea. Entonces que en el 2000 no solamente forme parte de una lista, sino que además en esa lista gane y recupere en Suteba, fue un hecho que lo vivimos acá en general los docentes, pero yo en lo personal me cambió la vida, y hasta el día de hoy, digo, ya, sigo en esa impronta, no, ya no puedo volver atrás, digamos, viste, cuando sentís que yo recuerdo que unos meses antes de la elección yo lo veía como una elección más, ¿no? Decir, bueno, nos irá mejor, peor, pero... Y ya había hecho proyectos de terminar un profesorado que yo había comenzado. Bueno, y por supuesto que el profesorado quedó ahí en el olvido, porque nunca más pude hacer las únicas 2 materias que me faltaban para concluirlo. Pero bueno, por algo tan importante, ¿no? Y yo lo referencié en ese momento con un tema que si bien no era, digamos, no es que en la radio lo pasaran, sino esos temas que no tienen tiempo ni lugar, ¿no? El tema de Serrat, que lo conocerás, de vez en cuando la vida, ¿no? De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas.